Contacto telefónico con nuestro corresponsal en Cura en el Agua, Adiel Tolosa, quien nos tiene una importantísima información desde esta ciudad. Adiel, buenos días. Hola Manuel, un gusto de saludarte desde la comuna minera, desde Cura en el Agua, para ustedes en este momento bastante importante. Ha llegado hasta el estadio Raúl Erazo, hacia el aterrizaje de la misma cancha, el intendente de la octava región del Biobío, Jaime Toá, en una comitiva que tiene estrecha relación con lo que va a ser hoy los funerales de estos dos trajineros que perdieron la vida, recordemos, el pasado lunes, sector alto de Cura en el Agua, sector El Burnes. La comitiva ya se encuentra en Cura en el Agua, se encuentra en sector Pama Carbón, al interior, a eso de 2 kilómetros de la comuna minera en Cura en el Agua. Vamos a tratar de saludarlo de forma directa a través de Radio Antares, en la comuna de Los Álamos, al intendente de la octava región del Biobío. Don Jaime, bienvenido a Cura en el Agua, ¿cómo está? Bien, muy satisfecho de venir, aunque sea en día de dolor por la pérdida de dos hermanos mineros, pero hemos venido con la ministra subrogante con buenas noticias, con nuevos avances, progresos, para que esta actividad sea cada vez más segura y más sustentable. ¿Hay una ayuda a los mineros damnificados, en este caso a la familia y a la parte minera en Cura en el Agua, sector Loma Baja también? Sí, el gobernador ha estado con las familias y ha comprometido todo el apoyo del gobierno, sobre todo considerando que hay muchos hijos, algunos en edad escolar, así que vamos a tomar todas las providencias para que lo principal, los hijos puedan seguir sus estudios normalmente y veremos otras ayudas que sean necesarias. Entonces, ahora se traslada hacia la casa habitación donde están siendo velados con los cuerpos. Sí, vamos a ir en algún momento, si las familias están de acuerdo, a expresarle nuestro pésame. Estamos directo a la radio de Los Álamos, Radio Antares. ¿Usted se traslada a Los Álamos? Sí, posteriormente vamos a Los Álamos. ¿A qué localidad de Los Álamos? Vamos a tener ahí una reunión, no sé exactamente el lugar. Listo, muy gentil. Gracias. Presidente. Ahí están las palabras del intendente de la octava región del Biobío, Jaime Toá, que gentilmente ha podido conversar con nosotros a la pasada. Él está en Cura en el Agua, está haciendo una comitiva al sector Oficina Pama Carbón, que está al costado de la planta de revisión técnica a las afueras de la comuna, y contarles que a eso, a las 12 horas, va a ser la liturgia hacia el Campo Santo de estos dos trajineros que pierden la vida el pasado día lunes. Lo que dice la agenda para el intendente de la octava región es que él, a eso del mediodía, 11:30, tiene agenda copada y va a estar en la comuna de Los Álamos, junto seguramente con el alcalde Lautaro Melita Vinet. Espero ustedes la noticia oportuna a través de Radio Antares en el 102.7. Manuel, muy buenos días.